María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Hoy en María Santa nos vamos a San Carlos de Bariloche para conversar con Roxana Aguirre, presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa, cultivadora, productora y fitomejoradora en la Estación Experimental Bariloche del INTA. Ciencia Sativa es una asociación civil sin fines de lucro que se originó en el 2018, surgió acá en la ciudad de Bariloche. Una asociación que surgió y está conformada por usuarios, por médicos, por cultivadores, por profesionales de diversas áreas. Nosotros nos dedicamos a difundir, a investigar, a compartir los saberes que trae la planta de cannabis, otras plantas, los hongos. Es diverso el espectro que trabajamos dentro de Ciencia Sativa. Roxana nos cuenta cómo empezaron con Ciencia Sativa y qué fue pasando a lo largo de tiempo. Muchos de los que participamos dentro de Ciencia Sativa ya veníamos con una trayectoria de estancia en otros espacios, distintos espacios que veníamos transitando, tanto en Bariloche como en Neuquén. Yo vivo en Villa La Angostura, que es Neuquén, es cerquita de Bariloche, pero es Neuquén, y antes vivía en Neuquén capital y militaba en un espacio que se llama Cannabicultores del Alto Valle. Ahí milité durante muchísimos años y después, como me mudé y me vine a vivir para acá, para la cordillera, nos conocíamos porque a pesar de que todos militábamos en la misma zona geográfica acá en la Patagonia, entonces todos nos conocíamos y hacíamos actividades en conjunto, y justo se forma Ciencia Sativa como organización civil con personería jurídica, y entonces me sumé también a trabajar en el equipo con Ciencia Sativa. ¿Qué cambió en este grupo a partir de ser una asociación civil? Primero que nada, nosotros decidimos armar una asociación civil, se decidió porque queríamos institucionalizar el trabajo que se venía haciendo sin esa figura, ¿no? Estábamos en un montón de espacios, pero no teníamos figuras jurídicas que nos representaran. Una de las primeras oportunidades que presentamos fue un proyecto justamente en el INTA, Patagonia Norte, para llevar adelante un cultivo de cannabis en el marco de la ley 27.350. Todavía estaba el gobierno anterior cuando presentamos el proyecto, nos aprobaron en primera instancia el proyecto y ahí empezamos a trabajar en eso. Igual, paralelamente, venimos haciendo un trabajo muy importante dentro del territorio, con una red comunitaria de productores, en donde así ahí se hace todavía el contacto con el usuario a través de los médicos que también participan dentro de Ciencia Sativa para llegar con un producto de calidad que fuera controlado, que se supiera qué se estaba utilizando. Nosotros mantenemos genéticas de hace muchísimos años que sabemos que funcionan y también tenemos un protocolo de elaboración que venimos sosteniendo también desde hace mucho tiempo para tener productos de calidad. Nos presentamos en la convocatoria para ser parte del Consejo Consultivo de la Ley 27.350 cuando cambió el gobierno. Fuimos seleccionados y estuvimos ahí durante 2 años y medio. Fuimos parte del equipo que trabajó con otras ONGs de todo el país para avanzar con el nuevo decreto reglamentario, con las nuevas resoluciones que lograron el autocultivo y también que las ONGs estuviéramos incluidas dentro de ese registro. Cosa que no existía, ni existía siquiera en la ley, sino que trabajamos en ese consejo consultivo para que fuera de esa manera. Así que a partir de eso se abrieron también muchos otros aspectos y otros lugares en donde acompañar, educar, compartir saberes, y los venimos logrando, cada vez se amplían más, por suerte, las posibilidades. Creemos que eso es importante porque nos permite seguir creciendo como organización de la sociedad civil, dando respuesta a los usuarios, a los profesionales de la salud, a la sociedad en general, para el uso y las posibilidades que tiene el cannabis, no solamente a nivel terapéutico, sino industrial, también todo lo que tiene que ver con la capacitación, nos parece importante también la relación institucional, la participación del Estado en estos procesos que tenemos de trabajo en conjunto. Por ejemplo, cuando empezamos no teníamos dentro de nuestro estatuto y nuestro objeto trabajar con hongos, pero surgió durante el trabajo que se viene dando con la gente y con como inquietud de los asociados también, y entonces decidimos el año pasado hacer una asamblea y cambiar nuestro estatuto e incorporar también al reino fungi dentro de nuestro trabajo. Y entonces venimos haciendo también un trabajo con esos temas también, que no tienen que ver con cannabis, pero también nos parece importante porque forma parte de la salud integral de las personas y creemos sobre ese derecho que es el derecho madre sobre todas las cosas, el derecho a la salud, pero a la salud integral, entendida como una salud que nos concierne no solamente con la cuestión de la medicina hegemónica, sino también algo integral que tiene que ver con reivindicar el placer como parte también de la salud. Para nosotros es muy importante. También tenemos un espacio que se llama Micelio Sativa y que es un espacio justamente de construcción, de co-construcción de saberes entre profesionales de la salud, entre profesionales de distintas áreas, cultivadores, cultivadoras, pacientes, que creemos en la que el saber es transversal y que lo construimos en forma horizontal entre todos y todas. Entonces, lo aplicamos en todos los espacios, tratamos, intentamos, sabiendo que el trabajo colectivo es arduo y es difícil a veces de sostener, pero creemos firmemente en eso y por eso lo tratamos de trasladar en todas las áreas que venimos trabajando con Ciencia Sativa. Eso es todo por hoy. Te dejo las redes de Ciencia Sativa para que puedas saber más acerca de su mundo. Búscalos por Instagram en ciencia.sativa.asoc.civil, en su página cienciasativa.org o conectate a través del mail contacto@cienciasativa.org. En la próxima seguiremos por estos aires canábicos barilochenses que tienen mucho más para contar. Saludos de María Santa a todos los oyentes. Del amor.